Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Un abrazo cariñoso para todas y todos ustedes, con mil disculpas. La verdad es que a veces el frío quiteño también nos hace una mala jugada a nuestra salud. Hemos tenido que ausentarnos, por supuesto, por el respeto que ustedes merecen. No podemos estar, pues, con una voz que no sea la que corresponde, ciertamente, para un programa radial. Buenos días nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, siempre. Realmente me da alegría volver a reencontrarme con todas y todos ustedes y hacer esto que amo, que es la radio. 9:05, amigas, amigos. Bueno, para el día de hoy algunas sorpresas. Confirmada la presencia de Rocío Álvarez para hablar sobre la terapia de contención. Igualmente, pues tenemos la presencia de Ricardo Jiménez, quien nos va a hablar de esta primera cumbre, diría yo, de esta primera rueda comunitaria de apoyo mutuo. Y quiero contarles que después de concluido nuestro programa el día de hoy vamos a tener una visita bastante especial. Se trata de Daniel Páez y su madre, que es doña Janet Salgado. Recuerdan ustedes, una mujer que hizo historia, ¿no? En los años 80, en los años 90, una de las buenas intérpretes de nuestro país. Y pues con ellos vamos a tener una entrevista pregrabada para el día de mañana. Nos alegra mucho, talento joven, el remozamiento de muchos temas de música ecuatoriana. Entonces, sí, que a los chicos les gusta la música ecuatoriana, por supuesto, claro que sí, y muchísimo. Y además, igualmente, pues fuera de nuestro país, son los embajadores de nuestra cultura popular ecuatoriana, y dentro de ella, nuestra música. Buenos días con todas, con todos. El día de hoy, pues, vamos a iniciar con una de las voces de los años 60, ¿no? Me refiero a Palito Ortega. Y recuerdan este tema, la felicidad. Con un abrazo también para Dieguito Salazar, que me acompaña estos 60 minutos aquí en Juntémonos en la Casa. Buenos días, comenzamos. Nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, ja, ja, ja. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. Enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. Nueve de la mañana con 10 minutos, y la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Asociación de Documentalistas del Ecuador, con el apoyo del Instituto Nacional de Arte y Cines y Arte Visuales, INCA, presentan el ciclo documental Argentinos. Este es un encuentro de cine documental independiente donde confluyen distintas miradas sobre la realidad. Desde el jueves 12 al domingo 15 de marzo, amigas y amigos, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco se exhibirán 6 cortometrajes y 5 documentales de 2010 a 2013, realizado por jóvenes cineastas Sebastián Deun, Franca González, Malena Juanatey, Sergio Constantino, entre otros. Es importante señalar, amigas y amigos, que pues tenemos ya listos un calendario, y este jueves 12 de marzo a las 17 horas 5 en la tarde se presentará Alicia de Tamara Viñez, TV Utopía de Sebastián Deus, y a las 19 horas con 30 La Araña de Sigüén Vizcaíno, igualmente la cinta Al Fin del Mundo de Franca González. Para el viernes 13 de marzo a las 17 horas, Coral de Ignacio Chanetón y Observando al Observador de Malena Guanatey. A las 19 horas 30, Rosa de Mónica Lairana y Buen Día, Día de Sergio Constantino. Para el día sábado 14 de marzo, Árbol de Luca Ciaroli. Este es un ensayo con fragmentos de Sara Cani de Marcos Pastore. Y para concluir la semana, domingo 15 de marzo, a las 4 de la tarde, 16 horas, Coral, de Ignacio Chanetón. Luego, Buen Día, Día, nuevamente, de Sergio Constantino. Y a las 18:30, Los Teleféricos, Al Fin del Mundo, de Franca González. De todas formas, nosotros vamos, pues, a darles a ustedes una reseña, amigas y amigos, de cada una de las cintas. Para este día jueves, pues jueves 12, ¿no? El Toulín, que es un pueblito perdido en el extremo sur argentino, a donde casi nadie va para quedarse, donde el frío y el viento entran por todas las rendijas y la nieve llega a cubrir los alambrados, un hombre busca que la gente no se vaya a través de un nuevo intento, un carnaval en pleno invierno. Este es un documental sobre los esfuerzos que hace el hombre para adaptarse a un destino no siempre elegido, a un territorio que le gusta, pues, y les resulta además hostil, y que lo enfrenta a la naturaleza en su estado más puro y desenfrenado. Los habitantes de este paraje congelado descubren cada día diversos y extraños modos de hacer frente a la adversidad y a sus fantasmas. Este es Toulín, El Fin del Mundo, de Franca González. Se exhibirá el día jueves 12 a las 19 horas con 30 minutos. Igualmente, el domingo 15 se repite esta cinta a las 18 horas 30. 9 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Igualmente, les vamos a recordar a ustedes que el Decameron, esta obra que pues está recreándola don Antonio Ordóñez, el maestro Antonio Ordóñez, con la coreografía de Marisa Cretenier, se realizará en el Teatro Prometeo 12 al 15 y luego del 20 al 22 de marzo, de jueves a sábado a las 19 horas y el domingo a las 18 horas. Uno de los clásicos de Boccaccio, recuerdan ustedes, pues estos cuentos, ¿no?, que en su época fueron prohibidos, fueron censurados. Había una dosis, ahora podríamos decirlo, de picardía en ese tiempo debió ser absolutamente ofensivo, pecaminoso, prohibido, negro, en fin, el color que usted quiera ponerlo. Pero ahora, pues, la verdad es que Boccaccio está interpretado por el Teatro Ensayo y con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, presentan el Decámero, esta obra fabulosa de Giovanni Boccaccio, como ya lo hemos dicho. 9:15, amigas, amigos. Seguimos con más música y pues las Lolas interpretan Me Haces Falta. Si tan solo supieras que te extraño, tal vez si te atrevieras a buscarme, si lees en algún cuento rodado que mi corazón no deja de esperarte. Si tan solo supieras que no puedo pasear por estas calles sin tus besos, que son más fuertes siempre tus lamentos que mi intuición me hace estar. Que estoy llena de tus sonrisas, de todos tus recuerdos, que ya no tengo nada entre mis dedos, sin tu calor, sin tu calor. De la mañana con 20 minutos. Ya habíamos, para el día de hoy, habíamos concretado la entrevista con Rocío Álvarez sobre terapia de contención, y hace algunos meses, recordarán ustedes, ella estuvo con nosotros acá compartiéndonos este libro de Laura Rincón Gallardo, realmente un libro maravilloso, ¿no? Donde pues podemos hacer un poco de reflexiones. ¿De dónde viene mi dolor? Se llama el libro. Pero esto de la terapia de contención, les voy a confesar que cuando yo escuché por primera vez la terapia del abrazo, o sea, como qué cursi, ¿no? Y qué cosas no se inventan. Un poco es eso, déjense de cosas. Piensan igual, que es una cursilería. Pero la verdad es que también me darán la razón ustedes en casita, que estamos viviendo un tiempo donde qué importante se nos hacen los abracitos, oigan. Los abracitos, el reconocernos nuevamente, el conversar. Yo digo que una de las razones para que esto esté sucediéndonos es un poco esto de un bombardeo tecnológico que no tiene límites, ¿no? ¿Cuántas fotos podemos mirar en el mismo Facebook, como usted quiera decirlo? Cuatro personas, seis personas, a veces en la mesa de la familia, desayunando, y cada uno tiene su propio aparatito, ¿no? Su propio celular. Todos están chateando, todos están en lo suyo, ¿no? ¿A qué hora nos comunicamos? No lo sé, casi nunca. Entonces, no sé qué dice usted en casita, pero quien les habla, soy un poco temática en ese sentido familiarmente de pedir de la manera más cariñosa, pero sí formal, a mi hijo, a mi nuera, a mi nieta, a la gente que se acerca a mí, que cuando estamos almorzando al menos, por favor, apago. Esta mañana me acompaña Mónica López, nuestra compañera responsable del área de la mujer. Y pues siempre es bueno tenerla acá, porque tratamos estos temas. Ella precisamente ha leído este libro en estos días y le había invitado para que nos acompañe, ¿no? Esta conversación con Rocío Álvarez y estas terapias de contención. Moni, bienvenida. Muchas gracias tu tiempo. Gracias a ti, Bachita. Sí, realmente cuando me prestaste este libro, ¿no es cierto?, ¿De dónde viene mi dolor?, como que surgen varias inquietudes, porque esto del dolor tiene muchas aristas, muchas vertientes, muchos lugares de donde proviene. Entonces, bueno, al ya empaparme en lo que tiene que ver con este libro, encontrar términos, encontrar conceptos un poco nuevos, esto que mencionabas tú, aparte de esto de las constelaciones familiares, que alguna vez escuché hace un par de años, unos 2-3 años, que conceptos nuevos quizá para nosotros, que no se los ha practicado, no se los ha tenido como parte de uno, ¿no? Pero que quizás son tan importantes. He estado leyendo en estos días precisamente este libro y me parece muy interesante. Uno siempre tiene esa inquietud de que, ay, los psicólogos, los terapeutas, como que es un negocio, porque en este libro mismo se menciona términos así, que hay un poco de recelo, un poco de temor el acudir donde un psicólogo, donde un terapeuta que trate los problemas internos, ¿no? Entonces, como que eso causa mucha inquietud, muchas preguntas surgen en torno a estos profesionales. Pero claro, se ha dado como otros conceptos ya en torno a la ayuda que dan precisamente estos profesionales a quienes necesitan o necesitamos. Así es. Probablemente lo necesitamos y ni siquiera lo sabemos. Claro, ¿no es cierto? Que sí. En el día a día. Qué alegría recibirles, se une a nuestra mesa, pues Rocío Álvarez, a quien le doy la más cordial bienvenida. A los muchos meses siempre es grato recibirte, Rocío. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias por darme la bienvenida y la oportunidad. Así es. Janet Rocío Álvarez, quiero contarles a ustedes que precisamente fue una de las primeras personas que llegó acá al programa y pues nos puso este gusanito, ¿no? ¿Qué es la contención y el abrazo? Uh-huh. Que es lo que hablábamos ahora cuando empezamos esta charla. Rocío y Mónica, pues, conózcanse, bienvenidas las dos. Mucho gusto, Rocío. Es un gusto, bueno, estar aquí para mí también, ¿no es cierto?, y conocerla a usted. Igual, mucho gusto de conocerla. Quiero contarles que Janet Rocío Álvarez, ella es terapeuta en contención, terapeuta en constelaciones familiares, acababa de decir algo Moni, y pues en psicología profunda e iniciática, y permanentemente está trabajando en talleres vivenciales grupales. Qué importante es esto. Y precisamente habíamos tenido la oportunidad de compartir con algunas amigas queridas, algunos amigos queridos de este libro, que ha sido como abrir una puertita, ¿no? Este uh-huh. libro de Laura Rincón Gallardo. Entonces, pues, como siempre tienes muchas cosas que compartirnos y nosotros quisiéramos escucharte en esta ocasión. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias y qué grato pues mirar esto de que el libro que yo lo dejé aquí como una semillita pues haya estado germinando. El libro que yo lo tengo a la venta en el Ecuador es un libro de Laura Rincón Gallardo donde se topan todas estas facetas, estos temas del vínculo emocional en la familia, de cómo nosotros vamos a la vida con inseguridad y desconfianza a partir de ese trastorno con nuestra madre, que es quien nos da la vida. Y por supuesto esos vínculos se pueden manejar y recuperar de diferentes maneras, con diferentes terapias. Escuché que hablaban de eso también. La terapia de contención trabaja con el vínculo emocional y trata de recuperar esa relación emocional, que es lo que para el ser humano representa más del 80% de nuestra vida diaria. Le damos mucha importancia a la mente, a lo académico, que por supuesto nos ubica en un sistema de competencia, pero la parte emocional nos relaciona conmigo misma a partir de yo, como lo dice Laura y como lo dice Girina, la creadora de la terapia, primero yo. Pero no es ese primero yo que estamos acostumbrados desde el ego, de que primero yo me preocupo de mí, primero yo me compro las cosas, primero no. Primero yo me fijo si es que tengo heridas emocionales para sanarlas. Primero yo me doy cuenta de qué es lo que vengo trayendo como herencia transgeneracional, que mis padres, porque a saber, somos víctimas de víctimas, ¿verdad? Y de manera generacional. Entonces nosotros recibimos eso de nuestros padres. Mirar con amor eso porque ellos hicieron lo mejor posible, pero estamos en un momento que la vida nos permite hacerlo de una manera diferente. Y hacerlo de esa manera diferente es primero yo me miro con amor, primero yo me aprecio, primero yo me valoro, primero yo lleno mis heridas emocionales para yo hacerlo diferente con mis hijos y con mi entorno. Ahora que estamos hablando precisamente de este tema que sí nos inquieta, nos preocupa, y hay una frase que la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Decimos que primero, para poder dar, debemos tener nuestra bodeguita, al menos con algunos recursos, ¿no? Pero si la tenemos casi vacía, ¿cómo damos otras cosas? Y además de eso, Bachita, permíteme decirte, aquello de los sentimientos de polaridad, esta es una de las cosas que precisamente cuando revisaba este libro, se me venía a la mente muchas cosas en el hecho de decir, o sea, nosotros a diario me parece que experimentamos eso, los sentimientos en polaridad. Y también el hecho de que hay la facilidad con ciertas personas de experimentar sentimientos positivos, llamémoslo así. Y a la vez, con otras personas no se puede llegar a eso. Es como más difícil, es como que se pone una pared allí y no permite. O quizá hay momentos en que sí, y precisamente esto leía en este momento, en estos días, en este libro, el hecho de que se experimenta en un instante el amor, por ejemplo. Y a los minutos de aquello, se puede experimentar el hecho de decir, ¡ay, cómo quisiera que no existas! Por ejemplo, entonces los seres humanos quizá somos tan fáciles para experimentar esta situación. Bueno, en la terapia de contención, justamente basados en el tema de los sentimientos en polaridad, porque vivimos uh-huh. en un espacio de dualidad y todo lo que nosotros vivimos está en dualidad y los sentimientos no salen de ahí. Se habla de que cuando nosotros como seres humanos que venimos de papá y mamá, entramos en esta polaridad de los sentimientos negativos porque el trastorno de vinculación nos mantiene bajo la polaridad de sentimientos negativos, que es la ira, como máscara, ¿verdad? Pero detrás de eso hay sentimientos profundos guardados, como la soledad, el abandono, el rechazo, la desconfianza, la tristeza, el miedo, el rencor, bueno, todos los sentimientos negativos que sí son necesarios para nuestra vida y nuestras experiencias de vida, pero el tema es que nos quedamos ahí anclados y no podemos fluir al amor. La propuesta de la terapia de contención es que podamos ver estos sentimientos para sanarlos, no para cortarlos, ni para debilitarlos, porque son parte de nosotros, porque somos seres de luz y de sombra, y poder fluir al amor. Una vez que podemos fluir al amor, podemos decirle al otro, te amo. Le puedo expresar y puedo aceptarle y mirarle tal como es. Y de ahí es que la terapia de contención desarrolla la escuela del amor para la familia y dentro de la escuela del amor para la familia, la comunicación inteligente en la familia, que es el taller que yo estoy dando en este momento. Y quería, precisamente en honor al tiempo, nos atrasamos un poquito, pedirle a Janet Rocío Álvarez que nos invite a todas y a todos a su taller, pero yo me quedo como a medias, yo pienso que tú igual. Así es, hay mucho que hablar y yo quisiera proponer así públicamente, a ver si podemos realmente tomarnos un tiempo un poco más amplio, es decir, un programa completo para hablar precisamente contigo, que podría ser la próxima semana. Sí, con mucho gusto, yo encantada acepto la invitación. Lo único que podría decir, qué pena que no tengo control sobre el tráfico y eso fue lo que me retrasó. Y si me permites decir algo muy corto con relación al tema de los sentimientos de polaridad que son importantes para la comunicación diaria, cotidiana con la familia. Porque nosotros justamente nos quedamos ahí y reaccionamos todo el tiempo en ataque o en huida, porque el estar ahí en este sentimiento feo nos hace quedarnos como víctimas, y como víctimas nos defendemos, y como culpables también, porque entramos en la dinámica víctima-culpable, víctima-culpable, víctima-culpable, y funcionamos con una parte de nuestro cerebro que es el reptiliano, y este reptiliano, que es el de sobrevivencia, porque nosotros venimos de niños heridos, lastimados, en sobrevivencia, lo único que hacemos es sobrevivir, atacar y huir, pero la comunicación inteligente nos ayuda a darnos cuenta cuando estamos ubicados en ese sentimiento y cómo hacer para irnos hacia otra parte donde no podamos interpretar, dejemos de interpretar, porque esta parte reptiliana nuestra lo que hace es interpretar, pero yéndonos hacia la otra parte donde yo puedo sentir lo que el otro está viviendo. No me pongo en los zapatos del otro, porque ser empático en cierta forma es tratar de ponerme en los zapatos del otro. Es sentir lo que el otro siente con lo que está pasando. Y desde ahí poderme comunicar con una comunicación inteligente. Muchas gracias. Janet Rocío Álvarez esta mañana con nosotros nos ha aceptado nuestra invitación para la próxima semana. Quizás pudiera ser el lunes, porque el inicio de semana tal vez nos hace bien escuchar una charla de estas. ¿Puede ser? Sí puede ser. Muchas gracias entonces. Gracias a ti. Gracias. Y nosotros vamos a una pausa y recuerden ustedes, pues vamos a tener algunas charlas, si es que así nos lo permite Janet Rocío. Y quiero que sepan también que en pocos días, a lo mejor en un par de meses, haber una actividad que tiene relación con todos estos temas, nada menos que en el área de la mujer, de la cual es responsable Moni López, y por eso ella está aquí también. Así es, muchas gracias, Bachita, también por la invitación, y qué gusto haberla conocido, y por supuesto, el lunes estaremos acá. Más detalles sobre este libro. Muchas gracias. Muy bien, vamos a una pausa y retornamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana.

sigue las consecuencias de nacer el hijo de un mal padre y no hay nada, casi nada que hacer. Tal vez un día encuentres un par de puertas por abrir, de donde solo una te enseñará a dónde vas a ir. Bien, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Escuchábamos al grupo ecuatoriano Umbral. Está con nosotros ya Ricardo Jiménez, a quien como siempre le agradezco su tiempo, su presencia acá. Y el día de hoy viene a contarnos qué pasó la semana anterior. ¿Recuerdan ustedes? En Quito, amigas y amigos, se realizó la primera rueda comunitaria de apoyo mutuo con expertos de diferentes países y nada menos que acá con una iniciativa de Cruz Roja Ecuatoriana, donde es su vocero y pues su funcionario, además responsable de una campaña seria, sostenida, de prevención, educación, VIH-SIDA. Está con nosotros ya Ricardo Jiménez. Ricardo, bienvenido. Y sin duda alguna tendrás cosas que contarnos. ¿Qué pasó con la primera rueda comunitaria? Beatriz, buenos días. Realmente no es la primera rueda comunitaria. Yo diría que fue pionera en la cantidad de personas asistentes. Se han hecho ruedas en el mundo hasta de 1.500 personas. Pero ya haciendo esta rueda tan gigante, tan grande, acudieron 82 mujeres de diversos colectivos que hacen trabajo sexual. Entonces, a conversar, simplemente a limar asperezas, a ver la posibilidad de hacer un trabajo en red. Y como te digo, estaban en un momento dado, las contamos porque hay que registrar la rueda, eran 82 mujeres y muy difícil el trabajo, realmente muy difícil porque se dificulta todo el escucharnos, el oírnos, el hacer silencio, el que todos apaguen el celular, el que todos se concentren, el que todos se vuelvan solidarios. Afortunadamente, como tú comentas, estuvieron presentes el Lucinete Pereira de Sousa, que es una pionera en el Ecuador. Ella viene trayendo de Brasil esta terapia integrativa comunitaria. Y estuvo el doctor Eduardo Campaña, estuvo Lisa Markovitz, estuvo Susana Campaña, la doctora Susana Campaña, ella es hermana de Eduardo, apoyándonos con como equipo técnico en la terapia. Y yo también he estudiado la terapia, pero realmente me sentí pequeño ante la magnitud del evento, entonces me dediqué a coordinar la logística y fue una cosa maravillosa. El Museo de la Ciudad nos dio un regalo increíble, que fue permitirnos reunir a estas mujeres en la capilla del museo, pensando en que un lugar solemne iba a contribuir con su silencio, con su majestuosidad a dar realce a la rueda comunitaria, sino también para deponer hostilidades, deponer asperezas, y fue una rueda increíble, realmente maravillosa. ¿Cuál fue la particularidad de esta rueda comunitaria en esta ocasión, Ricardo? Como tú comentas, Cruz Roja Ecuatoriana viene organizando grupos de apoyo mutuo, es decir, GAMS, para reducir. Entonces, la particularidad de esta rueda fue que las mujeres pudieron primero reunirse. La rueda tiene la intención de crear ciudadanía, y yo creo que se creó ciudadanía al verse tan acogidas, al encontrarse en un lugar tan solemne, tan digno. la gente entraba riéndose, conversando y todo, y llegaban a la capilla y todos bajábamos la voz y nos quedábamos sorprendidos de la hermosura del lugar, ¿no? Luego, aparte de eso, se provoca el poder conversar, porque como habíamos dicho anteriormente, cuando la boca calla, el cuerpo enferma. Cuando la boca se cierra, los órganos hablan, y los órganos hablan con enfermedad. Hablan con estrés, hablan con hipertensión, hablan con un montón de cosas. Y claro, en este caso de mujeres que viven una situación tan elevada de violencia, tan dura de violencia, fue importante. Y luego la tercera cosa fue que se congregaron colectivos diferentes. Las mujeres que se congregan en la zona de la 24 de mayo, las mujeres que se congregan en la zona de la Plaza del Teatro y también las trabajadoras de Santo Domingo. Entonces, por vez primera, ellas reconocían, se habían congregado, comentaron sus problemas mutuos, comentaron sus alegrías mutuas, se celebró el Día de la Mujer, propusieron una canción, cantaron una canción en honor de la mujer y conversaron. ¿Qué canción cantaron? Sabes que fueron tantas al principio. Bueno, Lu Lucinete, ¿sí? la señora brasileña, es muy experta en eso. Y ella dice, creo que los ecuatorianos tienen un pequeño problema. En Brasil, si lloramos, tenemos una canción para no llorar. Si reímos, tenemos una canción para reír más. Si estamos alegres, nos ponemos más alegres con una canción. Aquí en Ecuador fue un poco difícil. Porque normalmente somos muy muy tristes con nuestra música, nuestras canciones. Pero al inicio Lu provocó alguna canción. Yo creo que estuve medio distraído ese momento. Estaba preocupado de la logística de que la gente llegara y se sentara adecuadamente en una sola fila. Y luego pasó que se integraron muy bonito. Al final de la rueda, la rueda transcurrió muy muy agradablemente, con una conversación increíble, hablando de los problemas de ellas, de las soluciones, porque las soluciones es como en la mayéutica, ¿no? Salen del grupo mismo. Entonces ellas proponían soluciones, se habló de todos los problemas que las aquejan, el alcoholismo, la violencia, inclusive violencia doméstica y todo esto. Había una chica que reconoció, dijo, yo estoy en este trabajo porque sufrí violencia doméstica y luego tuve la desgracia de sufrir una violación, y de esa violación nacieron mis hijos, tiene hijos mellizos. Entonces no tuve ninguna otra opción más que dedicarme a este tipo de trabajo. Entonces fue muy enriquecedor el ver esos testimonios, y al ver cómo ellas se apoyaban entre sí, los problemas salía la solución. Se escoge un solo tema, eso sí, para conversar. Y entonces los temas propuestos fueron varios, los que te estoy narrando. Pero también hubo el problema de la salud, el problema de cómo ellas evitan la infección de VIH, cómo ellas evitan las ITS, cómo... me emocionó mucho, por ejemplo, que había algunas de ellas con sus hijos de ahí. Ah, mira. Fue un espacio tan cordial, tan de bienvenida, que ellas vinieron con sus hijos. Y... inclusive los chicos jóvenes manifestaron el interés de ser voluntarios de la Cruz Roja para trabajar en algunas cosas. O sea, el voluntario es hermoso, ¿no? El voluntario es hermoso. Hay gente que se integra al voluntariado y aprende tantas cosas. Por ejemplo, primeros auxilios básicos, cómo dirigir una campaña de prevención, prevención de lo que sea, ¿no? Nosotros, Ricardo, estamos realmente comprometidos con Cruz Roja Ecuatoriana, comprometidos con estas campañas, porque ciertamente, mientras tengamos niños, jóvenes, mujeres, hombres más sanos del corazoncito, de su cabecita, obviamente vamos a tener sociedades más productivas, más alegres, más creativas, más solidarias, ¿no? Más hermanadas con mil causas. Así es, es una de las razones de trabajar en estos grupos de apoyo. No pretendemos solucionar ningún problema, sino simplemente que los grupos se unan, trabajen y encuentren las soluciones de ellos mismos, ¿no? Después de esta actividad, ¿qué viene? Porque ustedes no paran, ¿no? No paramos. Sí, bueno, vamos a dar continuidad a los grupos de apoyo mutuo para las mujeres que están en esta situación de trabajo sexual. Como Junta Provincial Pichincha, por ejemplo, viene haciendo grupos de apoyo mutuo para las mujeres en situación de violencia en el sur de la ciudad, ¿no? En el extremo sur de la ciudad. Y la otra propuesta es también, de aquí nacerá un grupo de apoyo mutuo para temas de VIH para mujeres, VIH, ITS y todo esto. Y ahí sí estoy yo comprometido, porque ya existe un grupo muy, muy interesante de personas que viven con VIH en Cruz Roja Ecuatoriana, y que están despegando desde hace 2 años y medio, ¿no? Qué importante, mira, estos días que por cuestiones de salud he debido estar un poco descansando. Pues, mire, una campaña formidable desde México, donde pues se juntan, ¿no?, una cantidad de personas, y cada cual dice, yo estoy presente, la campaña de prevención VIH sigue, no nos olvidemos, renovemos el compromiso. Y bueno, para esto pues se junta una cantidad de intelectuales, de artistas, de todos los espacios. Qué interesante. Yo me recordaba de ti, porque eso de renovar el compromiso es una propuesta del mundo, pero es una propuesta que tú la estás trabajando duramente, ¿no? Aquí en Ecuador, porque se ha vuelto la epidemia silenciosa, como hemos conversado varias veces. Creo que inclusive las instancias rectoras de estos asuntos un poco como que se han olvidado. Hoy es más de chikungunya, hoy es más de ébola y todo esto en las novelerías, pero una realidad que nos sigue afectando es grave. Me estoy olvidando. Había que agradecer del corazón, desde el corazón, al Ballet Ecuatoriano de Cámara, que se presentó al final de la rueda comunitaria, dándole un realce increíble, porque fueron 5 piezas de música que interpretaron el ballet. 15 integrantes estuvieron ahí y fue maravilloso también. Le dio un cierre especial a la rueda. Nos alegramos enormemente, Ricardo, por un logro más, porque esto es así y ustedes siguen caminando. Nosotros también debemos decir gracias a Cruz Roja Ecuatoriana, gracias a una de las instituciones más nobles que tiene no solo Ecuador, el mundo entero, ¿no? Sí, siempre caminando y siempre pues atentos y solidarios con la gente que tiene menos posibilidades realmente de ser cobijada de diferentes maneras. Así es que nosotros acá, desde este espacio, apoyamos plenamente como Radio Casa de la Cultura. Nuestras autoridades pues quieren ciertamente que la Casa de la Cultura sea parte importantísima de la comunidad. Así es que pues siempre y de estos puedo... procesos de cambio. Muchas gracias, Beatriz. Sí. A ustedes. Tenemos que ya casi despedir nuestro programa, pero yo creo que nos queda un tiempito para escuchar un tema más. Y luego, ahí sí que nos despedimos. Seductora de verdad, talentosa en detalle.